Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Retomamos el diálogo que venimos sosteniendo con la doctora Lilia Herrera Mou, la defensora del pueblo de Panamá, y el doctor Anselmo Cela, el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, que nos visitan especialmente y que dialogan con nosotros. Y ha sido muy importante en estos años esta evolución que nosotros hemos podido seguir particularmente más de cerca por esta inclusión del doctor Cela en la presidencia de la FIO, acerca del valor que tiene aunar esfuerzos a partir de identidades comunes que trascienden incluso los valores de la cultura para ubicarse en la franja tan precisa de los derechos humanos, entendidos estos como, en su máxima amplitud, una sumatoria de derechos, porque en realidad, si estamos hablando de derechos sociales, de derechos económicos, todos ellos son, ¿sí?, derechos humanos. Bien, yo he avanzado hasta acá, yo les dije que teníamos un tercer participante en este encuentro, pero no le he dado todavía la oportunidad de que nos dé su parecer. Me refiero al doctor Guillermo Quintero, que es el asesor del despacho superior de la Defensora de Panamá y vicepresidenta de la FIO, a quien le pido una impresión de la experiencia hasta acá, tanto en el propio país como en la Federación Iberoamericana. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda y, como dijo la señora defensora Lilia Herrera, somos nuevos en el cargo. Para nosotros ha sido una experiencia bastante positiva. Venimos del sector privado, del derecho privado en Panamá, pero siempre con una raíz social bien, bien arraigada, y estamos poniendo nuestra mayor y mejor experiencia en cuanto a las organizaciones de los planes y proyectos que tiene la defensora y su equipo de trabajo. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Los tengo a punto de ya de despedir, pero no querría hacerlo sin una última propuesta, sencilla, breve, que es que cada uno nos deje, a título de reflexión, ¿qué esperanza tienen que ocurra con su respectiva responsabilidad en lo inmediato? ¿Qué cosas les gustaría que ocurra ya mismo, en muy poco tiempo, y que esté al alcance de la función de ustedes, que esté en sus manos poder incidir en eso, tener algo que ver? Empezamos con la defensora de Panamá. Bueno, por lo menos que precisamente los proyectos que acabamos de iniciar lleguen a feliz término, y sobre todo también el tema de la salud. Para mí es muy preocupante el tema de la salud, porque soy paciente sobreviviente de cáncer, todavía estoy en tratamiento, y esa experiencia me ha hecho ver situaciones en las que definitivamente los derechos humanos siento que quedamos a veces en un plano muy desigual. Le comentaba acá hace un rato atrás, en la que estábamos reunidos escuchando a los directores de ustedes, de que hablamos tanto del derecho a la vida, que es el más importante, el prioritario. Sin embargo, cuando llegamos a una etapa en que nuestra salud se está viendo afectada con enfermedades terminales como lo es el cáncer, quedamos asombrados de que ese derecho a la salud y el derecho a la vida se nos resquebraja totalmente. Entonces, con el tema precisamente de las pensiones, entonces sentimos que hemos andado disfrutando de la vida, pero cuando estamos enfermos se nos mueve el piso entero, y todas nuestras luchas por nuestro trabajo, todo lo que hemos conseguido en un momento dado en nuestra trayectoria laboral, quedan en una situación de que pierdo la casa porque no puedo pagar la hipoteca, porque me tuvieron que pensionar porque no podía seguir trabajando, que he quedado con un 60% del salario. Entonces, me gustaría que a futuro realmente nuestras leyes se fuesen revisadas y que realmente existiera un derecho a la vida y a la salud más justo para los enfermos. Estupendo aporte de la defensora de Panamá. Ahora el del defensor argentino. El mío es muy breve. Simplemente que se logre cada vez más una adaptación de lo que es la estructura de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina para llevarla a todos aquellos que la necesitan. Argentina es un país extenso, un país muy heterogéneo, un país que tiene zonas muy diferentes, y necesidades hay en todos lados, pero hay algunos lugares en donde hay más necesidades, porque hay una suerte de desigualdad en el desarrollo. de nuestro país, de manera que continuar con la federalización, continuar con el reforzamiento de algunas oficinas que tienen que estar cerca de donde está la pobreza, de donde falta el agua, donde hay comunidades indígenas, de donde hay excesivos desmontes, de donde hay problemas ambientales. Esa es una de las aspiraciones, tratar de adaptar nuestra estructura de manera flexible, de manera que podamos acercarnos y solucionar cada vez más problemas. Muy bien, el doctor Quintero cierra este ciclo de propuestas y de deseos en el fondo, de inmediata realización. Sí, creo que el principal deseo de todos, y aquí ya lo han mencionado los defensores, es mantener en alto, el único idioma universal, de verdad que existe, o el único tema universal que existe, el de los derechos humanos, que es compatible en todos los países, en todos los idiomas y en todas las creencias posibles. Muy bien, les agradezco tanto esta participación y habernos enriquecido de este modo con el aporte que nos hicieron. Muchas gracias. Que sigan muy bien. Gracias. Las gracias muchas a ustedes gracias. Por permitirnos estar aquí. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Un importante convenio de cooperación técnica acaba de ser suscripto en Córdoba, puntualmente entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Asociación Crecer de Córdoba. Estamos precisamente en comunicación directa con la señora Norma Gómez, que es la que preside esta Asociación Crecer de Córdoba. Norma, un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación para preguntarle, entre otras cosas, que nos dé detalles, pedirle que nos dé detalles sobre este convenio, por favor. Sí, no sé qué es lo que quisieran saber. Nosotros vamos a trabajar el tema todo del medio ambiente y toda la problemática de los niños con la Fundación. Muy bien. ¿Por qué no nos cuenta, Norma, un poco normalmente a qué se dedica la Fundación? Porque sabemos que hacen un trabajo social muy importante, ¿no? Sí, lo que hacemos mucho es trabajamos en especialmente las familias en riesgo. Ajá. Somos todas mujeres muy carenciadas, digamos, porque no somos mujeres pudientes, pero sí somos luchadoras, Dios gracias, y siempre tenemos problemas de niños con salud, o abandonados, o personas abandonadas, siempre estamos al ruedo en esa cuestión, y las escuelas, que tratamos de que estén bien paradas, las escuelas que están en los montes. Sí. Tienen ustedes un trabajo social muy valioso allí en los barrios periféricos, en aquellos sectores donde la gente necesita mucho la ayuda, ¿no? Estamos en contacto por eso, tenemos contacto directo con la gente. Como estamos siempre moviéndonos, entonces sabemos si un niño no tiene comida, si ha sido maltratado. O sea, estamos permanentemente andando en todo eso. Si no, las madres ya saben dónde recurrir. Claro. Norma, usted que le toma el pulso de este modo, junto con sus compañeras, a la gente, a la situación de la gente, ¿diría que estamos peor que antes, mejor, igual? No sé si estamos peor que antes. Yo pienso que estamos un poco desorientados y no sabemos encarar las situaciones, me parece. Ajá. O sea, porque normalmente todo lo que nosotros auxiliamos son mujercitas con 3-4 criaturitas y ellas no llegan a los 20 años. Claro. Entonces, es muy distinto. Y allí que una mujer de madura y sí. No, es muy raro que suceda esto en este momento. Claro. Es cierto, esto de la maternidad adolescente es todo un problema, ¿no? Sí. Aparte que no tienen estabilidad, no haber tenido contención de la familia, terminan teniendo a lo mejor una parejita un año, otra parejita otro año, es todo muy muy movido, muy ligero. Claro. Y sí, ahí sí. No sufren los niños. No hay familias bien establecidas y luego los chicos son los que sufren, ¿no? Y son los niñitos los que sufren, son criaturitas y ellos todavía no saben cómo manejar la situación porque no saben cómo salir adelante si un niño se le enferma. Claro. ¿Y usted diría que la asignación universal por hijo trajo alguna solución allí en estos temas? Posiblemente sí, habría que ver bien las situaciones. Yo conozco situaciones que ha sido muy buena con este tema. Ajá. Me ha sacado adelante, tengo una mamá que han tenido cáncer y que con esta cuestión y sí, salieron muy bien adelante con este apoyo. Y otras mamás, como le digo, son tan jovencitas que al no saber manejar económicamente un hogar, y sí, le dura 2 horas. Claro. Hay otras mamás que son capaces de hacer un una buena reserva para que a sus niños no les falte nada. Eso habría que verlo bien, muy puntual, hogar por hogar, ¿no? Claro. Yo calculo que sí, me parece que ha ayudado bastante, pero hay niñas que todavía no saben aprovechar el respaldo y el cuidado del gobierno. Claro. Parecería también que hay que hacer mucho trabajo social como política de Estado, ¿no? Es decir, muy bien organizado eso. Bueno, pero me parece a mí que esto que está bajando, digamos, el gobierno a la calle, el gobierno a la gente, sí, va a ayudar mucho. De estar con gente que tiene el contacto directo con la vecina que está con el problema. Claro. Me parece que ahí sería después de formular un plan para ver cómo organizar esa gente con mayor contención en el sentido educativo. Es importante lo que usted dice. Y dígame, Norma, ¿qué expectativa tiene usted? ¿Qué espera de este convenio con la Defensoría del Pueblo? Ah, yo estoy feliz, porque sé que teniendo a alguien que nos respalde, las lioras van a salir todas a pelear a la calle y van a tratar de sacar lo mejor de la gente. Claro. Seguro que sí. Conozco a los que me rodean. Eso ya se lo estuvimos hablando. Lo que pasa es que tenemos tantos problemas que estamos tratando de ver cómo nos organizamos, nos sentamos a hablar y cómo vamos a enfocar las cosas. Claro. Para ir a la Defensoría y decir, bueno, toda la situación es esta y organizar en conjunto. Claro, ¿sí? Que sí. Claro que sí. Es muy importante tener a alguien que lo apoye. Nosotros jamás nos apoyó nadie, todo lo hacemos a pulmón. Claro, claro. Es muy valioso tener un respaldo de este tipo. Tocamos el cielo. Bueno, me alegro tanto. Norma Gómez, presidenta de la Asociación Crecer, muchas gracias por este contacto, pero más que nada, muchas gracias por esta voluntad solidaria de ayudar tanto a los que tanto necesitan. Gracias, Norma. Una investigación de la Corte Suprema de Justicia estableció que en el área metropolitana disminuyeron los homicidios durante el 2012. Se trata de una estadística que comprende a más de 14 millones de habitantes de la capital federal, el conurbano bonaerense, la ciudad de La Plata y sus alrededores. El dato sobre la disminución de homicidios dolosos es considerado estadísticamente bajo, señalándose que disminuyó respecto del 2011. Sobre ciertos perjuicios en la materia, se señaló que no hay ni un solo homicida de nacionalidad boliviana. Charikuspa, tantanakusan, tus una via ya la kunandia, la pajariaspa, una da kuspa, ujuchu ujalpa, manatingichu, manatingichu, manatingichu.